Aquí andamos en la reforma permanente, en la estrategia que Esteban Bullrich denominó como te tiro 11 si podés atajar una. Hoy en comisión se va a tratar el proyecto que presentó el Gobierno Nacional para reformar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Hay una crítica principal que está recibiendo por parte de varias organizaciones del ámbito del derecho, que es que este proyecto vulnera la autonomía y la independencia del organismo. La ley vigente todavía establece que el jefe o la jefa de los fiscales tiene que ser nombrado con 2/3 de los votos del Senado y el mecanismo de remoción sería el juicio político. Según el proyecto que está presentando el gobierno, que esperan que se vote el miércoles que viene, establece que el nombramiento alcanza con lograr la mayoría de la mitad más uno y la expulsión puede ser promovida de oficio por la Cámara de Diputados e incluso por el Poder Ejecutivo. Para ver las implicancias que puede tener este proyecto, estamos en contacto con Ileana Arduino, abogada experta en seguridad y políticas de género, integrante también del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, entre muchos otros trabajos. Ileana, buenos días. Aquí en la mesa, Maru y Diego. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Ileana. Contanos en principio cómo tomaste la renuncia de Alejandra Gils Carbó para poder entender también cómo nos metemos en esta reforma que propone el gobierno. Me parece que la procuradora tuvo un último gesto de lucidez en relación con un proceso de persecución que muchos otros quizás no hubieran podido sostener tanto tiempo, dirigido, según los términos de la propia renuncia, a limitar en cuanto fuera posible con su salida cualquier iniciativa del Poder Ejecutivo que implicara vulnerar la autonomía del Ministerio Público y también debilitar un organismo clave del sistema de persecución penal. Bueno, evidentemente, a la luz de los lineamientos del proyecto de ley que mencionabas recién, eso no tuvo ese efecto y es una renuncia que se presenta después de que la decisión de persecución, es decir, la principal política que el Poder Ejecutivo tuvo en relación con el Ministerio Público Fiscal desde el minuto uno en el que Macri asumió la presidencia, declaraciones previas también, fue la persecución de la procuradora. Ileana, me parece. Sí, perdón. ¿Cómo, digamos, en qué afectaría este proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que está presentando el gobierno? Bueno, básicamente la decisión de reducir las exigencias de las mayorías para la designación de una persona que ocupa un órgano extrapoder es, lejos de lo que la Constitución reclama, es una garantía de debilidad y de condicionamiento. Precisamente la exigencia de 2/3 o mayorías agravadas es un mecanismo que las repúblicas sólidas tienen cuando una designación requiere un grado de aval que no se puede determinar por el poder, por el peso circunstancial o coyuntural de una u otra fuerza política, sino que requiere otros acuerdos precisamente por la trascendencia de las funciones que van a tener. Entonces, la decisión política de jugar con la importancia de la fortaleza o de lo robustecido que sea el mecanismo de decisión es una decisión que en general toma quienes tienen como política principal la intromisión en otros poderes de Estado. Hace días nos estábamos haciendo una pregunta que a la luz de los hechos resulta un poco naif, que tiene que ver con ¿qué riesgos está teniendo la independencia de poderes y si podemos hablar de independencia de poderes frente a estas cosas que vienen sucediendo? Uno de los cuestionamientos más fuertes que el gobierno le venía haciendo a Gils Carbó tenía que ver con su falta de independencia frente al gobierno actual. ¿Cómo queda el rol del procurador frente a esta posible modificación que ingrese en el Senado en estos días? Bueno, absolutamente debilitado, básicamente porque además de volver laxa a las mayorías, de optar por unas representaciones muy lábiles en términos de lo firme que la concesión de un mandato es, el proyecto en esta posibilidad de que el Ejecutivo, solo el Ejecutivo pueda decidir el envío del procurador a una situación de juicio político, implica también, según el proyecto, una cosa totalmente desembozada que es la suspensión inmediata en el cargo. Así que alcanza esa amenaza permanente en la letra de la ley, que es lo que es esa ley, una amenaza constante en cabeza de quien vaya a ocupar la procuración, porque se puede materializar muy rápidamente por una decisión caprichosa, antojadiza, política, digamos, puramente especulativa de quien ocupa el Poder Ejecutivo, y al otro día inmediatamente disponer la suspensión, independientemente del resultado que ese juicio político tenga luego, ¿no? Pero digo, en principio es una herramienta de condicionamiento que a cualquiera que tenga que ejercer la función va a estar funcionándole ahí como una especie de espada de Damocles permanente, porque la posibilidad de ser perseguido y que esa persecución se materialice en correrse del cargo, es lo que estarían votando quienes aprueben ese proyecto. Ileana, hay también una preocupación grande con respecto al funcionamiento de procuradurías más que interesantes creadas en los últimos años. Una es la Procubin, que son fiscales especializados en la violencia institucional, la Procuraduría por Crímenes de Lesa Humanidad, la de Narcocriminalidad, la de Lavado de Activos con la Procelac, o también podemos hablar, por supuesto, de la especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. ¿Qué pasaría con estas procuradurías si se aprueba el proyecto tal como lo presenta el macrismo? Sí, el problema más grande que tiene es que la ventaja de que estuvieran en la ley todas esas procuradurías que vos mencionás, es que estamos hablando del Ministerio Público Federal. Nadie puede decir que el narcotráfico, la trata, los delitos de lesa humanidad, la violencia institucional y la persecución del crimen económico no sean temas de agenda permanente de un organismo de persecución penal. Al contrario, por primera vez con la ley hoy todavía vigente, el Ministerio Público tenía unas áreas bien definidas que, más allá de las modificaciones en la criminalidad, era indiscutible que forman parte de la agenda prioritaria de la persecución penal en la Argentina. La decisión de poner en manos de este procurador completamente debilitado, según lo que charlábamos antes por estas modificaciones en las designaciones, poner en manos de este procurador, decía, la decisión de armar o desarmar procuradurías o unidades especializadas o direcciones, es también la posibilidad de relajar toda esa estructura que necesita estar muy empoderada. Y así como el procurador tiene que tener garantías legales de que ocupa un lugar firme, no condicionado, también los fiscales tienen que tener esa posición dentro de la estructura, porque es una estructura jerárquicamente muy verticalizada, además. Entonces, que estuvieran en la ley garantizaba también protecciones a lo que se llama en general independencia interna, que es cada fiscal tiene que tener, además de la decisión de poder sostener una política de persecución como política pública. Yo tengo la posibilidad de armar o desarmar, basta con ver las experiencias anteriores del Ministerio Público Fiscal, esas unidades se arman y se desarman muchas veces sin ton ni son. Voy a poner un ejemplo y con esto redondeo. Había, por ejemplo, en un momento durante la gestión de RIGI, Procuraduría o Unidad Especializada, los nombres técnicos son distintos, pero para el caso el ejemplo vale, en delitos de medio ambiente, aun cuando nadie tenía el más mínimo mapa del nivel de delito o la importancia prioritaria que tuvieran los delitos contra el medio ambiente. ¿Por qué? Porque en ese momento al Ejecutivo le interesaba tener una fiscalía de esas características. Y entonces, cuando otra agencia del Ejecutivo no sabe qué hacer, ¿qué hace? Inventa una UFI ANSES. Y entonces tenemos una UFI ANSES. Pero lo que trato de decir con esto es que son decisiones totalmente desconectadas de los objetivos políticos sustanciales que una política criminal tiene que tener y que no puede estar atada a los vaivenes de la agenda de otros poderes del Estado. Ileana, frente a este escenario y sabiendo que ya está entrando en el Congreso este proyecto para ser discutido, ¿tienen algún eco, alguna resonancia del clima político a nivel legislativo sobre este proyecto de reforma? Bueno, yo me guío por lo que he leído, todo el mundo dice que el proyecto viene con aprobación. No quisiera dejar con aprobación casi en automático, ¿no? Es decir, la firma, la funcionalidad del senador Pichetto al respecto es elocuente, porque acompaña el proyecto como si fuera de su autoría, además. Pero, y eso implica ya casi un preanuncio de la posición del bloque que podría ejercer algún tipo de contrapeso en el Congreso, que tantos años fue declamado como una escribanía, pareciera que ahora eso no molestara. Pero quería decir una sola cosita, que es la otra cosa que me parece extremadamente grave de la que no hablamos, que es la cláusula transitoria que pone a miles de trabajadores en la situación de amenaza, porque es lo que el proyecto es un menú de amenazas en distintos niveles. Amenazas en el mecanismo de designación a la procuradora, pero amenaza a los trabajadores y sus familias con la posibilidad de ser despedidos de una forma completamente arbitraria, bajo una lógica que solo puede ser comprendida en términos de venganzas personales hacia la procuración. Ileana, la última es preguntarte cómo explicarle a los ciudadanos de a pie el impacto que puede tener en la vida cotidiana este proyecto aprobado. A veces la lengua judicial nos deja un poco afuera de entender qué tiene que ver con nosotros, ¿no? Cuesta acercarlo, pero en principio todos los reclamos de independencia judicial, de respeto de la República, con el que muchos dicen bien intencionadamente haber aprobado con su voto, con su renovación de confianza, incluso en la última elección legislativa, están siendo sistemáticamente estafados por proyectos de estas características, porque en lugar de tener fiscales en posiciones fuertes y consolidadas para manejar investigaciones autónomas, no para extorsionar como vemos a veces, sino para desarrollar investigaciones autónomas, para poder pensar la política criminal más allá del caso concreto, sino como señalabas antes, en función de delitos especializados y garantizando estructuras que no estén sujetas a vaivenes, va a ser borrado un plumazo con este proyecto. Es elocuente incluso que hasta la Asociación de Fiscales, que no es precisamente pro Gilles Carbó, que sabe de presionar y de presiones, haya denunciado que los mecanismos que este proyecto de ley tiene van en el sentido de la extorsión y la amenaza permanente a la independencia del Ministerio Público Fiscal y sus integrantes. Ileana, gracias como siempre por este contacto y por la claridad. Te mandamos un beso. A ustedes, buen día. Ileana Arduino, abogada experta en seguridad y políticas de género, integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, hablando de este proyecto del Gobierno Nacional para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Se va a tratar hoy en comisiones y buscan aprobarlo muy pronto, quizás la semana que viene. Sí, un fin de año con reformas que vienen apuradas. Me quedo con esto que decía Ileana Arduino, este proyecto es un menú de amenazas en distintos niveles. Habrá que ver qué tipo de debate tiene entonces en el Congreso.